Unos 40 niños de escuelas rurales de Durazno recorrieron Colonia. Durazno, Artigas y Maldonado, los departamentos que más empleo crearon. 24/7, un podcast de Durazno Digital. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Diversas historias que andan por el diario digital a través de este nuevo desarrollo del portal de noticias. Bienvenidos. El martes 31 de mayo, alumnos de 10 escuelas rurales del centro del país recorrieron lugares turísticos de Colonia. En ese marco, estuvieron en la Estancia Anchorena. La jornada didáctica de confraternidad con escuelas de diferentes puntos del país se cumplió durante el Día de la Educación Rural. La delegación fue trasladada por la entidad con sede en Santa Bernardina y el Rotary Club Durazno. Los chicos concurren a centros escolares de Villas Boas, Sarandí de la China, Parish, Las Arenas, Tejera, Feliciano, Rincón de los Tapes y Molles de Quinteros. De esta forma, la Sociedad Rural de Durazno colabora con las escuelas rurales. Vale recordar que en mayo de este año y tras una pausa impuesta por la pandemia, también se repuso el plan odontológico. El mismo beneficia a escolares de la campaña. Los fondos provienen del cobro de entradas durante la exposición conocida como Expo Durazno. Expo Durazno. 24/7. Según publica El Observador, el interior fue el gran protagonista de la recuperación del empleo en 2021, ya que 9 de cada 10 empleos se generaron allí. A su vez, algunos departamentos crecieron hasta 10% en la creación de puestos de trabajo respecto a 2020, según el análisis del mercado de trabajo a partir de microdatos de la Encuesta Continua de Hogares, publicado este martes por el Centro de Estudios para el Desarrollo, CED. El interior del país absorbió el 90% del empleo total generado a nivel nacional en 2021, de acuerdo a lo proyectado por el CED en su balance del mercado de trabajo 2021 publicado en febrero. El año pasado se crearon casi 50.000 puestos de trabajo en el promedio anual, después que se destruyeran 59.000 en 2020 por los efectos de la pandemia. En cuanto a la distribución territorial, los departamentos de Durazno, Artigas y Maldonado presentaron el mejor desempeño con creación de puestos de trabajo superiores al 10% respecto a 2020. En sentido contrario, Soriano, Florida, Rocha y Montevideo fueron los departamentos menos dinámicos. A su vez, el informe compara los números de empleo de 2021 y 2019 y vuelve a señalar que destacan los casos de Durazno y Maldonado y los malos desempeños de Soriano y Montevideo, este último con una pérdida neta de 16.000 empleos. Según el CED, en el caso de Durazno parece haber una clara incidencia de la construcción de la planta de UPM2, y su impacto en el resto de las actividades de comercio y servicios que han llevado al departamento a su mejor nivel de empleo en al menos 6 años. Dejamos por acá, pero estamos 24/7 con las historias que interesan a todos. Hasta pronto. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.